Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, hoy es tecnología, o por lo menos el podcast, este podcast. Quiero recomendaros un par de aplicaciones y contaros ahí alguna cosita personal también, que siempre le da salsita, le da alegría al asunto. La primera aplicación que quiero recomendaros, me enteré de ella por casualidad leyéndolo en una revista en su versión digital, y es la aplicación Alert Cops, como alerta polis, pero en inglés, Alert Cops. Es una aplicación del Ministerio del Interior español, una aplicación de emergencias que te permite alertar a las autoridades policiales de crímenes como robos, asaltos, vandalismo, agresiones, peleas, agresión sexual, violencia de género, acoso escolar, radicalismo, personas perdidas, etc. Es una especie de botón del pánico. La verdad que yo pensaba... Bueno, básicamente lo que la aplicación hace es que utiliza tu ubicación y tú ya marcas el tipo de delito del cual estás siendo testigo. Me parece interesante, pues, por ejemplo, si no puedes hablar, ¿no? Imagínate una situación delicada, o también o si no eres capaz de explicar dónde estás. Podemos estar en una ciudad donde no sabes qué estás viendo y quieres avisar de que algo está ocurriendo. La verdad es que no sé cómo funcionará esta aplicación, pero si la ha hecho el Ministerio del Interior, digo yo que tendrán mecanismos para alertar a las autoridades. Me gustaría decir que tengo ganas de usarla, pero lo cierto es que no, ojalá nunca tuviera que usarla. Para registrarte tienes que dar el DNI y confirmar tu número de teléfono, te mandarán un SMS para cerciorarse de que es tu teléfono, ¿no? La pregunta que todos tenéis en mente, denuncias falsas... ¿Qué pasa si algún gamberro se dedica a utilizar la aplicación para hacer falsas denuncias? Bueno, primero tienes que identificar tu número de teléfono, con lo cual ya estás ahí pillado. Y lo siguiente es que la aplicación te recuerda los artículos 456 y 457 del Código Penal, que castigan con prisión y con multa o con multas este tipo de acciones, además de que te puedes, pues bueno, puedes ser denunciado por la persona a la que has acusado en falso, si es que estás acusando a alguien de algún delito. La aplicación tiene un chat, la aplicación permite hacer llamadas, y lo que no sé es si la aplicación, porque la página web no pone, y evidentemente para probarla no voy a hacer una denuncia en falso, si la página te permite hacer fotos o vídeos, lo cual digo yo que sería muy útil, pero seguro que con el sistema judicial que tenemos en España es... como que hasta ilegal, ¿no?, hacer una foto de un delito, ¿no? Vaya a ser que vulneremos los derechos del delincuente, que es una cosa que aquí en España nos preocupa mucho, proteger al delincuente y su privacidad. En fin, tonterías. Ayer estuve cenando con el amigo Arot, junto con Mar Rubio y junto con Antonio, de La Vida desde la Red, a quien mando un saludo. Pues estuve cenando con él... Ellos son integrantes de la época gloriosa de Red Handed, que ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida en un canal privado, donde estamos las viejas glorias de Red Handed. Ahí está Kanek con su bastón y su dentadura postiza. Están otros tantos, todos ahí con nuestra mantita en los pies y nuestra bolsa de agua caliente. Pues ahí hablando de nuestras batallitas y viejas glorias. Bueno, pues ayer estuve cenando con él en un sitio que se llama Goiko Grill. Buenísimas hamburguesas, muy interesantes. Y como siempre que dos geeks se juntan para hablar, pues vamos compartiendo herramientas y cositas que hemos ido descubriendo. Yo en el caso de Arot, como en el caso de tantos amigos, voy hablando con ellos y en la aplicación de notas del teléfono que tenga en ese momento voy apuntando, pues, desde aplicaciones recomendadas a servicios recomendados. Por ejemplo, él me recomendó una página, un servicio que se llama Camel Camel, que te permite hacer seguimiento de la evolución de precios de productos de Amazon, Camel Camel, por ejemplo, y establecer alertas, en plan, oye, cuando este producto llegue a tanto, avísame para comprarlo. Bueno, es una aplicación que me parece utilísima, y más con el cachondeo, bueno, los precios de Amazon que van subiendo y bajando, y a veces hacen cositas feas, lo de Amazon, como ya les he denunciado. Bueno, la aplicación que quiero comentaros es una aplicación que me ha fascinado, me ha parecido chulísima, alucinante, utilísima, y es la aplicación Workflow. Workflow. Muchos de vosotros seguramente conozcáis la aplicación o el servicio IFTT, If This Then That, un servicio que te permite establecer condiciones e interactuar con distintas aplicaciones. Bueno, Workflow te permite hacer lo mismo en tu iPhone. A ver, yo estoy hablando de la aplicación para iPhone, yo no sé si está para Android y si funciona igual, pero es chulísima, es chulísimo, es utilísimo. ¿Qué te permite hacer Workflow? Te permite multiplicar las posibilidades de tu teléfono por medio de condicionantes. Lo voy a explicar con un ejemplo que quizás se entienda mejor. Le puedes decir a Workflow, mira, cuando haga una foto la subes a Dropbox. O cuando haga tres fotos seguidas, me creas un GIF para estas tres fotos. O cuando haga un vídeo, este vídeo transfórmamelo en un GIF, en un fichero GIF y lo subes a Tumblr. Bueno, es genial, es genial, es genial. La aplicación es de pago, ahora mismo está en 3 euros, que por lo visto ha bajado de precio. La aplicación tiene una galería. La galería es una zona donde puedes cargar acciones que ya están hechas o acciones que otros han creado y que tú puedes encontrar útiles. Como por ejemplo, este workflow me encanta. Que el teléfono calcule dónde estás, cuánto te falta para llegar a casa y que mande un mensaje a tu mujer diciendo hola, estoy en tal sitio y me falta tanto para llegar a casa. Es genial, ¿verdad? Es súper útil. Y eso, clic, solo a golpe de un botón. O, por ejemplo, que el teléfono desde un enlace descargue un archivo, o que comprima un archivo y lo mande por email, o que descargue las imágenes de una página, o que te lea en voz alta un artículo. Y todo dentro de los menús contextuales de iOS. O sea, se integra en iOS. Igual que, por ejemplo, estás viendo una página web y le puedes dar al botón de compartir, te sale compartir con Twitter, llevar a notas, llevar a no sé qué, pues ahí aparece Workflow con algún desencadenante, ¿no? Bueno, seguro que ahora dice, bueno, pero ya hay aplicaciones que hacen esas cosas. Es cierto. Lo que no hay es una aplicación que las haga todas. Workflow no solo te permite estas tareas, sino que te permite que tú crees tus propias tareas, tus propios diagramas y tus propios condicionantes. La aplicación te permite el uso de 200 acciones que puedes combinar. 200 acciones que puedes combinar. Por lo tanto, las posibilidades son alucinantes. Alucinantes, porque es súper configurable. Súper configurable. Entonces, alguno dirá, bueno, sí, pero tienes que aprender un poquito, o sea, tienes que dedicar un poquito de tiempo a aprender la aplicación. Cierto, pero también os digo una cosa, todos vosotros que sois unos geeks de tomo y lomo, es muy divertido ver todo lo que puedes hacer con los condicionantes. Cuando hagas esto, que pase esto, que lo mandes a tal sitio y que le mandes una copia. Es chulísimo, es chulísimo. Workflow. Arot, gracias, gracias, colega. Te debo una más. Bueno, y ahora quiero reflexionar un poquito sobre Netflix. Netflix, que es una aplicación que cada vez me gusta más. Los 6 meses gratis que me ha dado Vodafone o no, pues lo estoy aprovechando mucho. Estoy viendo documentales. Documentales muy chulos. El último que he visto es uno de Steve Jobs, The Billion Dollar Hippie. Es muy, muy chulo. Están subtitulados. Aquellos que nos gusten los subtítulos, pues no os va a hacer mucha gracia. Pero tiene montones de series. Estamos ahí, mi mujer y yo, pendientes de ver Jessica Jones. Hemos visto Daredevil. Ahora quiero ver una especie de sitcom que van a poner. Que ya están poniendo. Producciones propias de Netflix. Películas. El otro día una película chorras, estaba ahí con mis cuñados. Vamos a ver John Wick. Una película que dices tú, bueno, si la echaran por la tele la vería, si no. Pues bueno, una película de acción entretenida. Entretenida, ideal para ver un sábado por la tarde mientras llueve fuera y tu gato se te acurruca en tu regazo. Pero Netflix es el próximo monopolio, amigos, ¿no? Yo creo que más de uno estará consciente de lo peligroso que es Netflix. Si yo fuera Google con el servicio de YouTube, sería consciente de lo peligroso que es Netflix, pero muy peligroso. Y no solo por el consumo de ancho de banda, que por cierto, ha salido una noticia que dice que Netflix está consiguiendo que se reduzca hasta un 20% el ancho de banda. Es decir, que si un capítulo de una serie antes te tardaba 500 megas en descargarte, pues ahora va a ser un 20% menor, con lo cual, bueno, eso se va a notar en el tráfico global de Netflix y el operador lo va a agradecer. Pero lo que quiero decir es que Netflix en sí mismo es un ecosistema. Es la comodidad total. Por ejemplo, antes de Netflix tú buscabas tus series y tus películas por aquí y por allá. Que tenías Wacky TV, lo veías en Wacky, y si no ya te buscabas la vida, entenderme todos, comillas, comillas, asterisco, asterisco, almohadilla, almohadilla, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre con Netflix? Pues con Netflix te vuelves vago, te vuelves cómodo, y es que es una comodidad. Yo ahora veo Daredevil en Netflix. Oye, qué bien. Ah, pues vamos a ver otra cosa en Netflix. Ah, pues mira, este documental, esta película, esta otra serie. Venga, vamos a engancharnos a esta serie. Como lo tienes tan a la mano, como lo tienes tan sencillo, te puedes crear perfiles. Yo sigo unas series, mi esposa sigue otras series. Pues es cómodo. Es comodísimo. ¿Y qué ocurre? ¿Vas a buscar otras series fuera de Netflix? No. Primero vas a buscar en Netflix. Y si te contentas o te satisface o te interesa lo que hay en Netflix, lo ves y no te vas a perder tiempo buscando otras cosas, descargándola y todo el rollo con un tiempo que a veces no tenemos. Porque a veces estás a las 10 de la noche en el sofá y te apetece ver algo, pero no te apetece ponerte a descargar o a buscar en tu disco duro. Entonces es comodísimo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que esto va a repercutir de manera negativa en otros servicios, en YouTube. Seguro que YouTube está muy molesta por Netflix porque te va a quitar contenidos. Además, ¿qué va a ocurrir con otras productoras? Pues otras productoras van a suplicarle a Netflix, como ya están haciendo, y de hecho ya se encuentran contenidos fuera de Netflix, por favor, incluye mi serie en Netflix, porque claro, estando en Netflix te garantizas que tienes un canal de televisión, pero un canal de televisión online, a la carta. Es decir, a lo mejor, imagínate que Showtime, la productora Showtime, quiere poner sus series en Fox. Vale, oye, Fox, la ve muchísima gente, o en TNT. Pero si yo fuera Showtime, preferiría que mis series estuvieran en Netflix, porque se van a ver en todo el mundo. Y se van a ver de forma mucho más cómoda que la televisión convencional. La televisión convencional está muerta, muertecita. Lo único interesante de la televisión convencional es noticias en directo, eventos en directos, a lo mejor algún directo de algo, pero nada más. Porque tú no estás todo el día en tu casa pegado a la tele, a no ser que por desgracia no te quede más remedio. Tú prefieres ver contenidos a la carta. Y ya Movistar y otros operadores están un poco adaptándote a eso. Televisión a la carta. Oye, pues yo quiero ver esto que echaron tal día o esto que echaron tal día. Al final, todas las televisiones van a terminar siendo un Netflix. Todas, si quieren sobrevivir. ¿Pero qué va a ocurrir? Mientras que Netflix ya ha alcanzado el modelo ideal para el consumidor que tiene internet y que no tiene tiempo, o que no puede estar en ese momento, ese día, porque echan ese episodio el martes a las 9:30, pues a lo mejor ese día tiene que estar haciendo otra cosa, Netflix se va a ir abriendo a lo segundo. Es decir, Netflix, dentro de poco, va a emitir algunos contenidos en directo, como hace YouTube. Que a veces YouTube ha retransmitido, pues yo qué sé, algo de los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, o no sé qué concierto. Entonces, Netflix se saldrá un poquito de lo que es su línea de producto para hacer alguna cosita en directo o algún canal en directo, y amigos, amigas, Netflix será el canal de televisión único, el canal de televisión por excelencia. Muy interesante, la verdad es que el tema de Netflix tiene unas posibilidades increíbles. Comprad acciones de Netflix, insensatos, cuesten lo que cuesten, porque van a seguir creciendo. Bueno, dentro de poco, pasando al terreno de lo personal, dentro de poco voy a hacer varios viajes a Sevilla, algunos por trabajo, algunos por familia, y hay alguno que tengo previsto y que voy a hacer solo, y que voy a hacerlo con BlaBlaCar. La verdad es que hablando con el buen amigo Josué de Tal, que es un grandísimo usuario de este tipo de servicio, BlaBlaCar, Airbnb, pues me registré y me ha parecido una cosa que está muy bien organizada, que es muy social, puedes puntuar al conductor y el conductor puede puntuar al pasajero, es decir, puede decir, este tío es odioso, 6 horas en un coche con este tío es terrible, o este conductor es un imprudente. Bueno, pues eso está muy bien, porque hace que la gente se esfuerce por demostrar el mejor lado de ellos. Es una tiranía, pero es la tiranía de las buenas maneras, lo cual me parece fantástico porque para eso existe la educación y los protocolos sociales. Así que tengo ganas de usar BlaBlaCar, me gusta escuchar las historias de otras personas, sus vidas, me gusta hablar, me gusta emitir directos, y lo mismo, a lo mejor, si el tío con el que estoy se enrolla muchísimo, pues lo mismo hacemos un Periscope ahí desde BlaBlaCar en directo, puede ser genial, ¿verdad? Así que son cositas que ahí tengo pensadas y que quiero compartir con vosotros. A los que me seguís preguntando, la tarifa de los 20 gigas de Yoigo se supone que solo me la van a aplicar el día 1 de enero. Espero que así sea, si no voy a tener que patalear, berrear, tirarme del suelo y llorar, hacer mucho ruido online para que Yoigo me haga caso, aunque me fío de su palabra. Si Patri, que es una de las CM de Yoigo, me ha dicho que me la aplican, yo creo a Patri, porque seguro que hace muy bien su trabajo. Y bueno, pues poco más. Gracias por seguirme, gracias por seguir mis Periscope. Estoy poniendo algunos de mis Periscope en YouTube. La calidad es mala, lo sé. La conversación es divagante porque estoy respondiendo preguntas que yo veo en mi pantalla, pero que en YouTube no se ven, lo cual no estaría mal que YouTube permitiera hacer eso. Y los podcasts que sigo grabando y que espero seguir grabando, tengo algunas ideas en la cabeza, a ver qué tal van. La isla va bien, aunque estoy teniendo algunos cuelgues inesperados. Y una cosa que quería comentaros de la isla, voy a entrar en isla.vidasenred.com. Otra vez se ha vuelto a colgar. ¡Cuernos! ¿Qué pasa aquí? Además que tengo que reiniciarlo. Así que me temo que va a haber cambios en la isla porque voy a tener que cambiar de servidor, porque es un poco extraño. Bueno, la idea es que un oyente, lector, espectador llamado Jesús me ha enviado una obra de arte, una especie de imagen diagramática muy chula, que está genial. Está muy, muy genial y que la ha puesto en isla.vidasenred.com, que espero volver a tener que reiniciar el servidor, pero me voy a ir rápidamente a otro sitio, amigos. Y que está muy chula. Ya tenemos una persona, un diseñador gráfico que se ha comprometido a crear pasaportes y demás documentación diplomática que queremos emitir en la isla, porque como una isla, como buena isla que somos, queremos que nuestros ciudadanos sean todos legales. En la isla de Vidas en Red no queremos ilegales, todos somos legales, todos somos personas de bien, o intentamos serlo, y si no, como buena tiranía que es, pues rápidamente serán deportados los elementos sediciosos y molestos. Así que dentro de poco esperamos sacar esos pasaportes. Gracias a todas las personas que todavía estáis ayudando. Estos fondos me van a permitir cambiar de servidor y seguir probando estas cositas para que funcionen mejor. Y poco más, amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Por ir a tu bola y vivir siempre a tu modo. La seguridad de todos exige un sacrificio. ¿Pero qué tendré yo que ver con ningún bandido? Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Mundo chungo, mundo chungo, mundo chungo, mundo chungo. Te han señalado porque no entienden que seas un currante que usa la mente. No ven los concursos ni sus anuncios y despotricas contra su mundo. Tú no encajas y esa es su baza. Te espían, te siguen, vigilan tu casa y públicamente ya te señalan porque eres persona non grata. Revisar antecedentes de los tipos diferentes. Prioridad, sus aficiones, sus amigos y parientes. La seguridad de todos exige un sacrificio. ¿Pero qué tendré yo que ver con ningún bandido? Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. ¿Sabes si te drogas? ¿Saben cuántas veces? ¿Y si tu chica te quiere y merece? ¿A quién llamas? ¿A quién debes? ¿A quién pagas? ¿Y a quién mientes? Eres objeto de seguimiento porque llevas mochila y viajas en metro. Tienes amigos de piel oscura y guardas panfletos de contracultura. Eres sospechoso por un daño y receloso por ir siempre por tu cuenta, por no ser como son todos. La seguridad de todos exige un sacrificio. ¿Pero qué tendré yo que ver con ningún bandido? Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Porque no me interesa, porque no me acostumbro a poner buena cara a su mundo, mundo chungo. Mundo chungo.